Si tu marido no te quiere, dejas el perkin, arréglate y sale sola. Que ese culo seguro mami arrastra cola. A lo malo dile bye bye chao, y a la noche dile hola. Y tú, se puso bonita pa' que el otro se dé cuenta. Todo lo que perdió por vivir de lo que aparenta, ahora sale, se arrebata. De mala media mata, su historia sale a la cuenta y hace los y la rescata. Batería, reggaetón, sale la Dolce. Arrebata con su amiga, viste Dolce. Es que la nena ni una tipa se compara. Le da corte malita, prenda cara. Ponle batería, reggaetón, sale la Dolce. Arrebata con su amiga, viste Dolce. Es que la nena ni una tipa se compara. Le da corte maldita, prenda cara. Ponte en la pose que el marciano te rompe. Si nosotros somos el corte, a tu peste diente, dile que la misión aborte. O mandos a los portes. Voy a darte. Te lo das, tramo el guateo. Te lo hago bien pa' después hacer un chateo. Mientras me tuseo, te culeo, te cumplan con los deseos. Y eso que no conocimos al puro peo. Tienes enemiga, yo también la tengo. Te menea mientras la bubi te sostengo. Si no te viene tuyo, no me vengo. Con buen flote siempre las ofrendo. Tu marido no te quiso, lo convertí en el ex importante. Te toxique y te wey, porque puede que la wea me dé. Y después que te dé, llamo pa' que se lo pite. Que vaya a darte a ese totito que tiene, voy a extrañarle. Con ese cuerpito que tiene otra, no quiero darle. Baby, está que arde, yeah. Chingando toda la noche, mami, yo te voy a estar dando. Yo abajito tuyo, nena, y tú brincando. Si seguimos así, vamos a enamorarnos. Tú no quieres eso, solo quieres sexo. Pasarla bien con su amiga y buscarse el peso. Pero sé que igual me buscará pa' ver si pueda darte más. Yo no voy a negarte más, yo soy el que mejor te da. Lo más chulo de tu Insta, cabrones, no incitan. Viéndolo en la pista, yeah, Jones's baby. Mami, eso de atrás es lo que me tiene mal. Viene directa de Cali, pa' mí eso es normal. Y yo le voy a dar. En una calle, conmigo se viene, contando billetes de cienes. Ella es mi nena, tío su nene. Mami, ponle. Camino solo, no camino con la manada. Si ya sale conmigo no le va a pasar nada. En los shows tan agotadas las entradas. Estoy viviendo el sueño como si esto fuera un cuento de hadas. Y trépate encima mío. Dale que los dos nos envolvemos en un lío. Eres la chamaquita más linda del caserío. vida como si vendiera coso. Estoy en la cima y me siento poderoso. Llego con el combo y todos se ponen nerviosos. Como ellos no tienen, ya tú sabes, estás celoso. Así que ponle, dale tu corte que esto no para. Un party maldito hasta las 15 en la mañana. Con pilas, con pepa, bebiendo bucana. El Barbie y el marciano se juntó con el de pana. Ella con su cuerpo te chapea. Se pone sensual para que la vean. Pero si el problema la chambea. Ella no tiene miedo y a los giles lo pasea. Hola. Los soles, tú eres la que me acompaña en todos mis desoles. Dale, pon ahí, donde a ti te gusta. Viene a mí, ella nunca se asusta. Anda a saber lo demonios que es. Ponte la misma pose la otra vez, ma. Yo por ti te muevo todos los montes. Vamos a hacerlo en la playa mirando el horizonte. Si quieres viajar, tengo que estar rinoceronte. Y tu burrito perfecto aquí encima se monte. La copa está bu, I got a whisky sabor apple. And the club, una cubeta llena de bottles. Hey, mami, como Drake, started for the bottle, now you here. Ahora me está nombrando el tapocito. Ponle reggaetón, batería pa' que baile. Si usted no amiguita, pues entonces dale caile. Todavía no pues con Lamper, ando por Buenos Aires. Las vamos a buscar, ando con mi compa el baile. Pastilla para tu boca, para que te ponga más loca. Y si te gustan las notas, tú te las pasas en el aire. Y ay, ma, dale con lo que estás sola. Por en la cachetona, yo me tiro pa' tu zona. Me tomo una clona pa' tirarme esa misión. Ese culo está hecho y se ha hecho una misión. Sube todos los días como si fuera una acción. Tú vales más que un beat con un Lambo y una mansión. Volé. Batería, reggaetón pa' que baile a quien no le pueda dar el corte. Y dale, volé. Volé, remo, chichirumane.